creía que la vida un poco me sonreía. Me equivoco y no es así. Quiero romper con esta avaricia y que 100 sabios me digan cómo dejarla y salir.